solamente tres renglones, una balada, y dice: no, no me hables de amor mientras me chupas la pija. ¿Por qué no se te entiende nada?